OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio, en la mesa de control Lope Vicente y la que les habla Marina Muñoz. Nos vamos hasta Elche porque el Ayuntamiento de Elche tiene mucho que contarnos en cuanto a discapacidad. Ha expuesto su política en materia de accesibilidad en un congreso internacional celebrado en Charleroi, Bélgica. Esta invitación fue hecha por contar en su haber con el premio Reina Sofía y además recibió el pasado mes de diciembre otro premio, el premio a la mejor acción de accesibilidad. Está al otro lado del teléfono la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Vicenta Pérez. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena, concejala. Muchas gracias. Cuéntenos cómo fue la exposición de la política en materia de accesibilidad de su ayuntamiento en Bélgica. Bueno, esta exposición la llevó a cabo la técnico responsable de discapacidad en este ayuntamiento y secretaria del Consejo Local de Discapacidad, que es una de las razones por las que también se tuvo en cuenta para el premio Reina Sofía. Uh-huh. Y bueno, aparte de hacer una exposición, tal y como hicimos para el premio, de todo lo que desde este ayuntamiento se lleva haciendo desde el año 80, uh-huh, desde la primera corporación democrática prácticamente, también expuso la continuidad en el trabajo en materia de discapacidad que se va a hacer desde el ayuntamiento. Entonces, este ha sido realmente un año de reconocimiento, una tarea durante los últimos casi 30 años, ¿no? Uh-huh. Del ayuntamiento pasito a pasito, con una primera ordenanza de accesibilidad en el año 81, con la creación de la Oficina de Atención al Minusválido, que es también la primera oficina en toda la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y eso ha dado como resultado que toda la, no solamente la corporación municipal como entidad política, sino todo el ayuntamiento en cuanto a las áreas de servicio, han estado impregnadas de ese espíritu de accesibilidad. Uh-huh. Y en todas las materias, tanto urbanísticas como culturales, de ocio, de servicios sociales, por supuesto, como de parques y jardines, todo se ha visto impregnado para que la accesibilidad de los ciudadanos a sus servicios, a sus centros de ocio, uh-huh, sea la mayor posible. Uh-huh. Y ese creo que ha sido el mérito que desde luego se comparte absolutamente con las asociaciones que dieron como resultado la creación del Consejo Local de Discapacidad. Uh-huh. Que son las que han estado ahí luchando por sus necesidades. Uh-huh. Díganos, concejala, desde el ayuntamiento, ¿es difícil mantener y hacer una ciudad accesible? Pues es muy difícil porque es muy difícil porque implica a muchísima gente, no solamente se trata. Lo típico siempre es hablar de la accesibilidad. Ajá. Urbanística. Sí. Y aun siendo difícil, pues siempre hay decretos, normas, leyes que llevan, que fuerzan ese camino hacia la accesibilidad en barreras arquitectónicas, etcétera. Pero lo difícil en el tema de la accesibilidad universal, uh-huh, es el cambio de actitudes, el ver, el que todos los ciudadanos hagan suya el concepto de accesibilidad. Uh-huh. Sí. No solamente las rampas, sino el que la ciudad entera en semáforos, uh-huh, en autobuses, en transporte, en parques y jardines, en todo lo que comporta una ciudad, esa accesibilidad universal, incluso en el apartado de la moda, de la imagen, de todo lo que supone un cambio de actitud. ¿Ese aspecto también lo cuidan desde el ayuntamiento? Sí, de hecho, este año, aparte de las campañas de sensibilización, etcétera, uh-huh. este año nosotros hemos sido sede de un foro europeo que se llama Moda H, uh-huh. y que a través de la moda lo que pretende es poner en valor esa actitud pro accesibilidad universal en cosas de como son aspectos de la vida diaria, como es el vestirse, como es todo el aspecto cultural, ajá. alrededor de la moda, que siempre es poner un granito de arena más, elevar un poquito, si quieres, el nivel a esa concienciación, a esa, es introducir en la vida diaria de cada ciudadano la necesidad, no solo de las personas que tienen limitada su autonomía, sí. su movilidad, sino de todas las personas. Uh-huh. Me va a permitir que la tome como ejemplo o modelo de política, ¿no? Aquí a diario oímos quejas de distintas asociaciones o personas individuales, pues de que eso, se está haciendo una obra nueva y no se está cumpliendo la normativa, se está haciendo yo qué sé, una reforma y no se cumple la normativa. Este sitio sigue siendo accesible, incluso sitios públicos. Uh-huh. Usted como política, como encargada de un área del gobierno, ¿no? ¿Qué sí. podría decir a sus compañeros de otros ayuntamientos para que bueno, esto no suceda, para que realmente, o cómo el ayuntamiento puede hacer que esto, que esta normativa se cumpla? Bien, pues aparte de que está la legislación, como hablábamos antes, la legislación es obligatoria cumplirla para todos, ¿no? Uh-huh. Pero la parte más difícil es conseguir, a través de las asociaciones, de las comisiones de trabajo, el que este punto de vista sea aceptado por todas las comisiones de trabajo de un ayuntamiento como un aspecto más dentro del trabajo diario de cada una de las áreas municipales. Uh-huh. Y además, en el apartado público y privado, porque hay una normativa que obliga a todos los edificios nuevos, lógicamente, claro. a tener esa accesibilidad, incluir esa accesibilidad, con lo cual hay que trabajar con los colegios de arquitectos, hay que trabajar con todas las personas implicadas en lo que es una obra y en lo que supone también la historia privada de esas edificaciones. Y como político yo les diría, primero, el tener el convencimiento de su grupo político, uh-huh. no me refiero al grupo político solo, sino a todos los que políticos de todos los grupos municipales sí. en esa vía. Uh-huh. Y eso es un trabajo en red que se tiene que ir diseminando alrededor de todas las acciones municipales y asumir y trabajarlas para ir asumiendo, para poder hacer ese traslado a la población. No lo vas a exigir a un ciudadano de a pie si antes los responsables políticos, los responsables públicos, tanto a nivel político como técnico, no lo asumen también. Uh-huh. Entonces es un trabajo en red, de arriba abajo, de abajo arriba. Tiene que ser titular, si no, no funciona nada, ni porque tú lo ordenes, ni porque tú te lo creas más que otro, sino tienes que hacer que compartan ese uh-huh. criterio contigo. Es una tarea un poco más, por eso hacía antes la distinción con lo que es la actitud. Claro. Tiene que ser una actitud proactiva y eso se tiene que ir creando mediante ese trabajo en red. Sí, porque es un tema, el de la accesibilidad, que no tiene color político, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Las personas con posibilidades de movilidad reducida o los ciudadanos en general tienen su historia política pues en el terreno individual, ¿no? Claro. Y además nos examinan a todos en determinados momentos en las elecciones, pero uh-huh. las necesidades son de todos. Y se gobierna, teóricamente, siempre, y así procuramos hacerlo bien para todos. Muchísimas gracias, Vicenta. Ha sido un placer y otra vez nuestra enhorabuena. Muchas gracias. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Hemos estado hablando con Vicenta Pérez, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, un ayuntamiento notablemente premiado por su lucha en la accesibilidad de la ciudad. A ver si este modelo se sigue en todos los ayuntamientos de España. Continuamos en De Buena Mañana. Vamos a hacer un parito musical. Les dejo con Patty Austin, Oh We His, con Maná. Me dice mi compañero, discúlpenme. Con Maná, ¿dónde jugarán los niños? Ríos de aceite sin cesar. Y hoy me Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Y en De Buena Mañana continuamos en Madrid. En Madrid se celebran programas de pádel o natación que desarrolla la Fundación Deporte y Desafío con la ayuda del Banco de Santander. De estos programas nos va a hablar Sergio Domínguez, que es coordinador de programas de la Fundación Deporte y Desafío. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿en qué consisten estos programas de pádel o natación adaptados? Pues vamos a ver, nosotros junto con el Banco Santander lo que hacemos es desarrollar programas continuados de pádel y de natación, como bien dices. Natación, por ejemplo, tenemos unos 15 alumnos aproximadamente, tenemos unos profesores formados en deporte y discapacidad que les van a ayudar a conseguir sus objetivos desde las 5 de la tarde hasta las 8, divididos en 3 turnos. Uh-huh. En pádel también tenemos unos 10 alumnos aproximadamente, el horario es el mismo. Y bueno, pues así las personas con discapacidad pues pueden aprovecharse de estos deportes para conseguir bastantes objetivos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de discapacidad tienen las personas que van? Pues nosotros tenemos discapacidad física y psíquica en estos cursos. Uh-huh. No, en estos cursos concretamente no hay ninguna persona con discapacidad sensorial, pero en otros cursos que desarrollamos sí que tenemos los 3 tipos de discapacidad. Sí, porque la Fundación Deporte y Desafío abarca, yo creo que todas las áreas del deporte, ¿verdad? Sí. Sí, sí, efectivamente. Nosotros contamos con bastantes programas deportivos, desde buceo, golf, campamentos urbanos, campamentos de verano, esquí alpino, esquí náutico, piragüismo, vela, hipoterapia, bueno, pilates. Tenemos un montón de programas deportivos e intentamos que en todos ellos, mediante las adaptaciones necesarias, puedan participar cualquier persona con discapacidad, ¿no? Ya sea física, psíquica o sensorial. Uh-huh. Estos programas de natación o de pádel, uh-huh, se van a desarrollar en Boadilla del Monte. Efectivamente. Los chicos o chicas que van hasta allí se tienen que desplazar desde Madrid, son gente de la zona. ¿Cómo se hace para hacer esa selección de alumnos para participar en esos, bueno, alumnos, digo alumnos, uh-huh, de usuarios para participar en estos programas? Pues vamos a ver, en concreto, estas instalaciones pertenecen al Banco Santander. Uh-huh. Entonces, en concreto, estos programas de natación y de pádel son destinados a los hijos de los empleados del Santander que tengan algún tipo de discapacidad, con lo cual se desplazan desde cualquier punto de Madrid. Yeah. Entonces no tenemos una zona en concreto tal, o vamos, ellos se desplazan, llevan a sus padres, y mientras ellos disfrutan de las clases, pues los padres también están ahí hablando e intentando también hacer el grupo entre ellos, ¿no? Claro. Cuando la Fundación Deporte y Desafío se plantea la posibilidad de hacer un programa adaptado, uh-huh, que conlleva todo ese, supongo que desde preparar monitores, voluntarios, sí, transportes. Sí. Claro, efectivamente. Pues bueno, nosotros lo que conlleva es solemos lanzar una convocatoria, ¿no? Uh-huh. De los cursos. Entonces nosotros solemos tener una base de datos con todas las personas que participan con nosotros. También nos dirigimos a otras asociaciones, a colegios. Entonces lanzamos la convocatoria y recibimos las hojas de inscripción. Entonces a partir de ese momento vamos organizando los grupos, ¿no? Los grupos de personas que pueden participar en nuestros programas. Solemos contar siempre con profesores que están formados en cada uno de los deportes y además que tengan experiencia con personas con discapacidad. Uh-huh. Aparte de eso, muchas veces también contamos con voluntarios que también estén acostumbrados a trabajar con personas con discapacidad. Uh-huh. Y entre todo esto, pues intentamos hacer un programa deportivo adaptado a estas personas y con la ayuda de todos estos componentes, ¿no?, del programa, pues la verdad es que solemos conseguir resultados bastante satisfactorios, ¿no? Sí. ¿Las personas que participan no tienen que ser miembros de ninguna asociación? ¿Puede ser cualquier persona? No, en concreto, bueno, en concreto los cursos que desarrollamos en Santander, ya como le he comentado, sí que tienen que ser hijos o familiares de Santander. Sí. Pero para cualquier otro de nuestros cursos, que ya le he dicho que teníamos un montón, no, simplemente meterse en nuestra página web, que son www.deportivodesafio.com, descargarse lo que es la hoja de inscripción y mandárnosla. Uh-huh. El único requisito que ponemos es que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no?, esta persona. Uh-huh. Y con lo cual, pues bueno, pues nos envían la hoja de inscripción, nos ponemos en contacto con ellos y nada, pues a participar con nosotros. Pues vamos a repetir la página para que, bueno, pues nuestros oyentes, los que nos estén escuchando y les apetezca hacer deporte, vean si tienen alguna posibilidad de participar con ustedes, porque realmente cada vez va siendo mayor el número de participantes, ¿verdad? Sí, efectivamente, cada vez vamos llegando a más gente y cada vez vamos haciendo programas nuevos, ¿no? Para no siempre tener los mismos deportes, sino que queremos también de alguna forma crecer y evolucionar, ¿no? También con los gustos de la gente, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, efectivamente vamos desarrollando y diferentes programas y la verdad es que, bueno, pues de momento va bastante bien, ¿no? Y la gente la verdad es que se engancha bastante a este mundillo del deporte y bueno, es una forma de que ellos puedan ganar libertad, ¿no? Ayudarles a también a descubrir su potencial físico, social y cognitivo, bueno, de alguna forma también promover su independencia, o sea que la verdad es que suele enganchar bastante a la gente, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a repetir la página. Sí, recuerdo, la página es www.deportidesafio.com. www.deportidesafio.com. Pues ya saben, queridos oyentes, si les apetece hacer deporte, ojeen la página porque hay muchísimas alternativas. Gracias, Sergio Domínguez, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Seguiremos en contacto. Continuamos en De Buena Mañana, ya lo saben. Si quieren hacer deportes, www.deportidesafio.com. Anímense. Continuamos en De Buena Mañana con la música. La música ahora sí de Patty Austin. Oh, oui. He's killing me. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. ¿Sabes que en este país hay muchos adultos menores de 65 años que no pueden comer sin ayuda de otras personas? Tienen discapacidad intelectual. Sin apoyos, son dependientes. Movimiento Asociativo FEAPS. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Por una cosa o por otra salimos tardísimo, siempre con prisas. Así es que cuando arrancamos estoy de los nervios. Y sin darme cuenta conduzco de forma agresiva. Corro más, me pego al de delante, doy frenazos. La verdad es que estoy deseando llegar. Incluso a veces, a pesar de estar cansado, sigo conduciendo. A 120 kilómetros por hora, si conduces cansado, ante cualquier imprevisto tu coche recorre sin control 40 metros antes de que te dé tiempo a reaccionar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Conéctate a www.oidradio.com. Muchas veces, seguro que más de alguno de ustedes se ha preguntado si marcar la X en nuestra declaración de la renta, en aspectos sociales, para fines sociales, si serviría para algo. Hoy yo les voy a demostrar que sí. El año pasado en el 2008, se recaudaron 244 millones de euros. De estos millones, 190 se destinaron a poner en marcha 1.013 proyectos sociales llevados a cabo por 378 ONGs de acción social. Se quedaron todavía más de 800 proyectos sin cubrir por falta de dinero. FEAPS destina más de 380.000 euros financiados con este 0,7% para fines sociales del IRPF a la inclusión de personas reclusas y reclusas con discapacidad intelectual. Para hablarnos de ello, tenemos al director de FEAPS, Paulino Azúa, al otro lado del teléfono. Buenos días, Paulino. Buenos días. Bueno, cuéntenos cómo es todo la parafernalia, digamos, hasta que desde que se recauda el dinero, se consigue, qué proyectos van a entrar a formar parte de estas iniciativas y demás. Bueno, nosotros presentamos todos los años a la convocatoria de subvenciones del 07, financiado con el 07 del IRPF, presentamos distintos programas, ¿no? Uno de ellos, no el más importante numéricamente, pero yo creo que el más importante, iba a decir moralmente, el programa de reclusos y reclusos. Sí. Con el dinero que nos concede el Ministerio, nosotros realizamos acciones a través de las 17 federaciones miembros de FEAS que existen en España. Y ellas a su vez trabajan en diferentes centros penitenciarios. Por ejemplo, tenemos el centro penitenciario de Estremera, en Madrid. Sí. En este centro, FEAPS ha preparado a presos comunes que después van a apoyar a personas con discapacidad intelectual que a su vez están con ellos en la cárcel, ¿no? Efectivamente. Nosotros, en el marco de este programa, tenemos diversas acciones, ¿no? Hay una labor con personas, vamos a decir, que pueden tener riesgo de delinquir, pues bueno, de intentar a través de determinadas actividades, etcétera, vamos a decir, de reconducir un poco sus vidas, ¿no? Sí. Para evitar que puedan incurrir en algún tipo de delito. En segundo lugar, si han cometido un delito, ahí hay dos cosas o dos opciones, ¿no? Primero, que no vayan a un centro penitenciario, sino que puedan cumplir condena en algún centro pues de nuestra red de servicios, ¿no? Yeah. Y en ese sentido, no voy a decir que sean muchas personas, serían pues seguramente en torno a un 5%, un 6% los que están cumpliendo pena en condena en centros, bueno, pues centros ocupacionales, residencias, etcétera, ¿no? Que me imagino que serán por delitos menores, ¿no? Sí, claro, por supuesto, no. Si hay delitos de sangre ya es otro tipo de tratamiento, ¿no? Ya. Y luego nosotros actuamos dentro de las cárceles con 900 personas en toda España en este momento. Uh-huh. Y ahí hay pues distintas actividades. Básicamente es enseñarles pues algún tipo de actividad o de, no me atrevo a decir oficio, no llegaríamos a tanto, pero sí actividades que les permitan al salir, pues bueno, realizar una ocupación, que llevar a cabo una ocupación que les sea útil y que socialmente sea útil también, ¿no? Claro. Y en ese sentido se adoptó esta iniciativa en Estremera, que tiene una importancia tremenda, no solo por la propia gente con discapacidad intelectual, sino por lo que supone para presos comunes el convertirse automáticamente en personas de apoyo, que les acerca a la discapacidad intelectual. Y yo creo que ahí se produce pues un beneficio mutuo, ¿no? Porque la diferencia también enriquece a las personas, y por una parte ellos les ayudan a bueno, les dan pautas para que aprendan después a convivir cuando salgan del centro penitenciario. Uh-huh. Y estoy convencido que la dimensión de la discapacidad intelectual les enriquece a ellos también, ¿no? Seguro, porque además hay que tener en cuenta que muchas veces estas personas han delinquido, digamos, que porque la vida les ha empujado a ello de alguna forma, y el sentirse útiles y el hacer algo bueno por la sociedad, imagino que será muy útil a la hora de convertir su vida, ¿no? De transformarla. Eso no tiene duda, claro, porque hombre, hay mucha gente que delinque en delitos menores pues porque forman parte a lo mejor de un grupo de gente, y entonces pues a lo mejor ellos son menos dotados que otros y no consiguen escabullirse, en fin. Uh-huh. Y claro, pues están cumpliendo condena, ciertamente con justicia, aunque no sea el sitio indicado, ¿no? El ideal es que de esos 900, seguramente el 90 o el 95% no deberían estar en la cárcel. Pero yo entiendo también que los jueces pues no tienen muchas veces otra alternativa, pues porque la red de servicios es la que es, y claro, todavía pues faltan plazas, evidentemente. Sí, todavía en España se ve un poco la cárcel como el sitio donde hay que encerrarles y no como un sitio de transformación, digamos, de... Sí, no, yo creo que la población española en general ve efectivamente la cárcel como un sitio donde dejar fuera de la circulación a la gente. Exacto. Y no la consideran pues como una posibilidad de rehabilitación. También es cierto pues que la situación de muchas prisiones no es la adecuada para rehabilitar a nadie, ¿verdad? Pero yo creo que en ese sentido, desde instituciones penitenciarias, se está haciendo un esfuerzo notable, ¿no? Uh-huh. En los últimos años, y yo pienso que las cosas están mejorando a pesar de que la población reclusa pues ha aumentado sustancialmente. Otra de las acciones a destacar se da en Andalucía, ¿verdad? Sí, en Andalucía, ahí se produjo una sinergia importante entre FEAPS Andalucía y la propia consejería correspondiente, que han generado una red en cada una de las provincias, lo que les permite, vamos a decir, que actuar con mucha más eficacia, porque eso es una aportación de recursos económicos que se traslucen en más personas que pueden llevar adelante los programas, ¿no? Porque evidentemente, aunque la cantidad en sí, 380.000 euros, pues es una cantidad importante, pero traducidas a pesetas serían algo más de 60 millones, pero claro, para todo lo que queremos hacer y para toda la necesidad que existe, pues es relativamente escasa, poco, ¿no? Claro, sí. Y desde esa perspectiva, la iniciativa de la Junta de Andalucía nos parece fantástica. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer para que la gente marque realmente la casilla de fines solidarios con la X? Vamos a ver, la gente tiene que conocer, por una parte, lo que hacen las ONGs, ¿no? Uh-huh. Hay ONGs que tienen buena prensa y otras malas, pero en general la gran mayoría, por no decir la totalidad de las ONGs, realizan una labor que si no la realizan ellas, no lo haría nadie. Efectivamente. Porque el Estado no puede llegar a todos los sitios. Uh-huh. Y en ese sentido, a mí me parece que se cubre ahí un flanco muy importante, porque estamos hablando, bueno, en este caso concreto, de discapacidad, pero podemos hablar de personas mayores, podemos hablar de drogodependencia, de inmigrantes, etcétera, etcétera. Son problemas que están ahí y a los que las ONG le dan, bueno, una respuesta, a mí me parece, técnicamente muy buena y socialmente absolutamente necesaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que es eso, ¿no? Que la sociedad tiene que conocer eso. En segundo lugar, tiene que conocer que es posible llenar las dos casillas, la de la Iglesia Católica, sí, y la de los fines sociales, porque a veces la gente piensa que son objetivos contrapuestos, sí, incompatibles, y no es así. Es decir, y si no se pone ninguna de las dos, pues eso pasa a engordar las arcas de Hacienda, que no dudo que lo utilizará muy bien, ¿no? Pero no de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Sobre todo que se pueden hacer las dos, es decir que... Y que además el marcar las dos no va en detrimento de ninguna de las dos. De ninguna, es decir, es que si se marcan las dos, lo que se destina es el 1,4%. Efectivamente. No el 0,7%. O sea, uh-huh, se dobla absolutamente, ¿no? Por lo tanto, no acabamos de entender nunca, desde una postura o desde otra, que haya ese tipo de incompatibilidad, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasó, ¿eh? Debo reconocerlo. Yo siempre marcaba una de ellas. Y el año pasado me enteré que podía marcar las dos y efectivamente marqué las dos, porque tanto las ONGs públicas, privadas, como las de la Iglesia, de cualquier confesión, son válidas y todas hacen buenas tareas, ¿no? Entonces, efectivamente, es verdad que si no es un dinero que va a ir al Estado y que va a repercutir igualmente en nosotros. Sí, pero no en fines de... Exacto, no en fines sociales. Estupendo el utilizarlo en carreteras o en aeropuertos, ¿no? Pero estamos hablando de la acción social, y la acción social es muy necesaria todavía, sí, sí, desgraciadamente, ¿no? Y este año, con la crisis, pues bastante más, ¿eh? Claro, porque, bueno, FEOS está integrada en la plataforma de ONGs de acción social, ¿no? Ajá. Y una de las reivindicaciones de la plataforma es aumentar ese porcentaje, que pase del 0,7 al 1%, ¿no? Ajá. Porque, claro, las previsiones de recaudación para este año, como es lógico, Hay crisis, hay menos empleo, hay menos gente cotizando, por tanto la recaudación va a bajar. Claro. Y eso repercute de una manera directa en las posibilidades de los programas, porque claro, la gente también tendría que darse cuenta de que detrás de todas esas cifras hay personas, y hay personas a las que desde una discapacidad física se le ha posibilitado ir a la universidad. Correcto. O estar atendidos en su casa correctamente, o ser aceptados como... En un colectivo que recibe migrantes. Es decir, son personas con nombres y apellidos, y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido algo hay que sacar de la crisis, ¿no? Que nos ofrece muy cerca problemas sociales que antes seguramente no veíamos, ¿no? Sí. Alguien que pensaba que estaba absolutamente seguro en su trabajo, etcétera, y se da cuenta que no lo está, o que está sin trabajo en este momento, y que se está viendo necesitado, y que hay familias que efectivamente, si no fuera por los comedores de Cáritas o de Cruz Roja o de otras organizaciones, pues realmente lo pasaría mal, ¿no? Correcto. Y eso ahora, pues, lamentablemente, pues se ve demasiado. Digamos que de alguna forma la crisis nos está ayudando a despertar de ese adormilamiento que teníamos y hacernos un poco más solidarios, que nos estábamos olvidando, ¿verdad? Yo espero que sí, y ojalá sea así. Yo creo que sí, que nos hace ver de cara mucho más, más cerca a los problemas sociales. Sí, me va a permitir, si me da un poco de tiempo, contarle una anécdota. Una amiga me contaba, vive en un pueblo, y ella decía que ahora cuando uno iba a la casa de otro vecino, un pueblo que en su mayoría vivían de la construcción, con lo cual están muchos en el paro, y que cuando uno iba a casa de otro antes, bueno, pues no se llevaba nada o se llevaba un regalito, y ahora se llevan comida. Sí, claro. Se llevan, claro, bueno, pues claro, mira, claro, a mí me han regalado, yo qué sé, o he sacado de mi huerta unas patatas, te llevo, claro, un saco de patatas. Claro. Entonces, bueno, pues el volver a preocuparnos del vecino. El redescubrir la importancia de la red social informal, ¿no? De la importancia de la familia, la importancia de los amigos, de los vecinos, el cómo puede producirse una ayuda mutua que en este momento es necesaria, pero que en todo caso siempre es positiva, ¿no? Eso en esta situación se está poniendo de relieve de una manera palmaria. Uh-huh. Bueno, Paulino, nos hemos desviado un poco del tema, ¿eh? Bueno, pero en el fondo, es que en el fondo tampoco... Todo es solidaridad, tampoco, ¿verdad? Tampoco se puede sectorizar tanto, ¿no? Es claro. Decir, que este es inmigrante y este tiene discapacidad y esta es mujer maltratada. Somos personas todos, ¿no? Que tenemos distintas necesidades y distintos abordajes. Efectivamente. Y hay que considerar a la persona. Nosotros en la discapacidad intelectual siempre decimos que primero es una persona, un ser humano. Y luego, entre otras cosas, pues puede ser alto, bajo, rubio, moreno, puede tener discapacidad intelectual o no. Y en definitiva, la discapacidad intelectual, la capacidad es un fenómeno transitorio, porque antes o después todos somos discapacitados. Sí, o tenemos más capacidades para unas cosas que para otras. Exacto, exacto. ¿Mm? Porque no todo el mundo, aunque no sea discapacitado, puede pintar bien o... Pues claro, no, no. Cada uno tiene su talento. Además, efectivamente, ¿no? Se puede ser feliz y útil en esta vida de muchas maneras. Uh-huh. Paulino, muchísimas gracias. A usted. Que sigan consiguiendo que la gente, pues como usted mismo decía, ¿no?, vaya siendo más feliz y más útil. Vamos a intentarlo, por lo menos. Muchas gracias, Paulino Azúa, director de FEAPS. Ha sido un placer. Continuamos en De Buena Mañana. Seguimos con la música de Fangoria. Miro la vida pasar. Después nos vamos a Navarra. OIT Radio, la radio que te acompaña. Les decía que nos íbamos a Navarra porque hay hoy dos actuaciones que cierran el ciclo Escena y Discapacidad en el Teatro Gayarre de Pamplona. Es un ciclo organizado por la Asociación Retina Navarra en colaboración y con la participación de la Fundación Atena, Centro de Educación Especial Histeria y Síndrome de Down Pamplona. Tenemos al otro lado del teléfono a Inma Zabalta, coordinadora de proyectos. Buenos días, Inma. Buenos días a vosotros y gracias. Cuéntenos qué tal ha resultado el ciclo. Pues muy bien, ya es, como decías, es el último, la última actuación del ciclo. En la primera actuación estuvo Fundación Atena, con un lleno absoluto, no había, la gente estaba afuera a ver si sobraba alguna entrada. La segunda actuación fue un grupo de discapacidad visual, porque lo que se intenta es intercambiar todas las discapacidades. Correcto. Estuvo el teatro, la parte de abajo llena. Y hoy es el grupo, como decías, Histeria, que es discapacidad intelectual, y Síndrome de Down, que son, es música, uno es teatro y otro es un grupo de música. ¿Con lleno también? Lleno total. La característica que sí que creo que en los otros ciclos de discapacidad que se hacen en España no hay, es que lo que queremos es que sea accesible para todos. Entonces, en todas las obras de teatro, aunque sea muy difícil un psicoballet audio describirlo, se hace. Entonces han ido, Atena, por ejemplo, todas las actuaciones han ido con audiodescripción, las de hoy también, todas. Entonces es algo que creo que es, no se hace, ¿no? Y quizás para que no las personas con discapacidad visual puedan ir también exactamente igual. Claro, que el resto, ¿no? Y es digno de destacar, por supuesto. Sí, es algo que queremos que bueno, no apartar a ninguno, que todos puedan disfrutar a su manera. ¿Cuántas actuaciones ha habido en total? ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Es cuatro. Se hace cada dos años. Este ciclo se hace cada año, dos años, que ya, porque ya es una colaboración, pues eso, entre Teatro Gallerre y pone el local. Y bueno, se tienen que preparar. Antes se empezó con trayendo compañías de fuera, pero quizás lo que ya empezando se empezó aquí a prepararse. Los colegios hacían sus sesiones para Navidad. Y les incentivamos para que preparasen algo un poquito más largo, para poderlo presentar en el Gallarre, porque no es lo mismo prepararte una obra que vas a preparar para que te vean tus padres que salir en un teatro. Claro, claro. El motivo para los chicos es distinto, la motivación para los profesores, y entonces ahora apostamos por los de casa, como quien dice, ¿no? ¿Se prepara para el próximo dos años? Sí. Ya. ¿Aunque haya habido lleno? Sí, no, lógicamente ya, pues hay algunos que ya les dices, oye, pues prepárate que dentro de dos años, y ya tienes avisado a alguno para que dentro de dos años vayan pensando en que tienen que actuar. Parece mucho, pero de verdad que no es para tanto, o sea, porque entre que piensas la obra, qué pones, qué haces, dos años se pasan, más en épocas colegiales, ¿no? Porque quitas vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa, y al final tampoco son muchos días. Y cuando termina la actuación, que me imagino que ver la cara de esas personas que han participado, que han actuado, debe ser algo, bueno, fuera de serie, ¿no? Sí, es que les ves la cara de satisfacción, de que salen además de lo más tranquilos. Es curioso porque salen súper tranquilos y sin embargo están mucho más nerviosos los monitores y los que han preparado todo que ellos. Ellos salen, actúan. Y claro, les ves a las caras de satisfacción, luego ves las caras de sus padres y dices, bueno, es que es una gozada, ¿no? Eso yo creo que merece más que todo. ¿Qué otros proyectos tiene la asociación? La asociación, uno de los proyectos que va junto con este, es cine y teatro accesible. Entonces lo que queremos es que todo el mundo tenga derecho al ocio para todos. Entonces lo que se programa son, dentro de las funciones que hay en el Teatro Gallarre, las normales, eliges dos trimestralmente para las que más te gusten, pues no sé, que te parezcan interesantes, y esas van con audiodescripción. No se puede hacer subtitulado porque no dejan los actores. Dejan los actores. Es que en teatro molesta mucho. Ah. Claro, tendrías que poner debajo, y hay que tener en cuenta que molestaría mucho al que está viendo, no a los actores, sino al que está viendo. Claro, claro. Entonces, por ahora hay actores que están de acuerdo, pero bueno, por ahora estamos con la audiodescripción, que es mucho. Hay que buscar una fórmula, ¿eh? Sí, hay que buscar una fórmula, no sé cómo, pero hay que buscarla. Y luego sí que se hace cine para todos, que se coge la película que está en cartelera y se hace con la audiodescripción y subtitulación para todas las discapacidades, y es gratuito, está subvencionado. por el Ayuntamiento de Pamplona y los votos de la Fundación Caja Navarra. Y luego, bueno, pedimos a todos los sitios, Caja Madrid, Caja, bueno, pues te conceden o no, pero bueno. Claro, pero pedir que no quede. Por pedir que no quede, pedimos. Y sí que, por ejemplo, pues posiblemente la próxima película sea Dolcela 211, que se haga con un audio de descripción. La última ha sido para niños, la de Planet 51. O sea que son películas totalmente súper difíciles de describir. Y bueno, pues disfrutan, te llaman, ¿no? Oye, ¿cuándo va a haber cine, no? Porque está todo el mundo esperando cuándo va a haber cine. Claro, claro. A ver si poco a poco en nuestra sociedad se va haciendo todo más accesible. Sí. Y para todos. Sí, no solo el ocio, sino todo. O sea, el entorno accesible, no solo la rampa. Existe la discapacidad invisible, que son las discapacidades auditiva y visuales, son invisibles. Hay muchas cosas que no son accesibles para ellos, no se dan cuenta. Y yo creo que no se dan cuenta, pero no por mala idea, sino porque no se ponen a pensar que es como muy sencillo poner un botón que se ilumine, si suena, no sé, hay cosas como que les dices, si hay, es verdad, pues no se me había ocurrido, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues poco a poco vamos a ir dando a conocer las cosas que se pueden ir haciendo para mejorar la vida de las personas con discapacidad de cualquier tipo, ¿verdad? Sí, de cualquier tipo. No hay que hacer distinciones. No. Nosotros, por lo menos, no las hacemos. Creo que estamos todos. Si no es ahora, dentro de unos años, tendremos alguna discapacidad. Cumplimos años todos. Ciertamente. O sea que eso es clarísimo. Muchas gracias, Inma. Pues gracias a vosotros. Ha sido un placer. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio, ya llegando al final de la mañana. Yo ya me despido hasta dentro de un ratito en el Rincón de la Asociación, en el que conoceremos una nueva asociación. Y ahora les dejo con la música de Mike Caulfield. Un besito.